Estamos ahora con Alicia Liliana Sosa, una de las feriantes de la Feria de Guaymallén. Y bueno, cuéntenos cómo llegó usted acá, cómo se enteró de la feria y esas cosas. No, las ferias han existido, he ido a otras ferias, pero bueno, entré cuando la cuarentena, entré en un estado de mi cabeza depresivo. Me veía en el encierro, inútil, sin hacer nada, entonces traté de reinventarme con artesanías, haciendo artesanías, lámparas de sal, haciendo figuras hindú, vendiendo sahumerios, todas esas cosas. Entonces con eso me reinventé yo con las artesanías, para poder ingresar un dinero más, para que no todos digan que somos vagos mantenidos por el Estado. Eso qué importante lo que está diciendo, porque no se quedó quietita, no se estancó. Creo que nadie se quedó quieto, nadie. Creo que todos aspiramos a progresar. Entonces, para que la gente no se le llene la boca que somos unos mantenidos por el Estado, que somos vagos, que estamos esperando que el Estado nos dé algo. No, porque yo estoy acá sentada y estoy tratando de llevarme mi pan todos los días a mi casa. Tal cual, sí, estoy viendo que en realidad es el afán o el principio de cualquier feria, popular, es Claro. justamente eso, abrir la puerta de trabajo De trabajo. a la gente, al barrio. Esta fue una puerta que a mí se me abrió para generarme no un poder adquisitivo, pero para poder sobrellevar la situación económica en mi casa. Con respecto a eso también, ¿no? La economía y la venta. ¿Cómo va la venta de la feria? Hay días que está flojo, hay días que está bien. Bueno, pero la piloteamos. ¿Y cómo se llevan con los inspectores que suelen venir los domingos? Me contaron recién. Porque yo traigo mi amonio cuaternario, mi gel, mi alcohol en gel y mi alcohol en líquido. Bien, no hay problema. Tenemos el distanciamiento que tenemos que tener, venimos con el barbijo como corresponde, cumplimos con los protocolos que se dicen. Los cumplimos bien, entonces todos podemos salir tranquilos a trabajar y poder llevar nuestro dinero a nuestro hogar. Y qué importante eso que me está contando. Mire, el tema de los protocolos de higiene, de seguridad e higiene, que ustedes están cumpliendo perfectamente Sí. y que todos los feriantes, todas las feriantes que vienen acá también. Sí, los estamos cumpliendo bien, como corresponde, como es debido y como tiene que ser, porque me cuido yo y cuido al resto. Tal cual. No sé si su compañera, usted quiere hablar. Dígame cómo se llama. Sí, preséntese. Yo me llamo Mónica Caliri y bueno, yo vine a la feria gracias a mi amiga. Yo tengo 57 años, soy una mujer sola. Y bueno, y soy de muy escasos recursos. Si bien muchos critican el IFE, sin embargo a mí me venía bien el IFE porque yo compraba mi medicación porque yo soy persona de alto riesgo. Y sin embargo los sábados y los domingos yo estoy acá, también hago artesanías. Y bueno, y nos pasamos semanas quemándonos las pestañas, pintando y todo eso, pues también para poder llevar, aunque sea algo para comer a casa, porque hay veces que llegás a abrir la heladera y decís, no tengo nada, ¿qué como? Y hay días que te la pasás a mate. Y yo en el 2017 presenté ANSES porque yo tengo una discapacidad. Tengo los papeles todo de discapacidad. 2017. A la fecha que estamos, a mí no me sale la pensión. Yo no tengo a nadie que me ayude económicamente, ni con la medicación. Así que esto me ha dado también un poco de salir del encierro, de sentirme bien, de sentirme animada para vender. O sea, vuelvo a repetir lo que dijo mi compañera, que no somos mantenidas por el gobierno. Si bien sí acepto el IFE porque lo necesito para medicación, tengo 57 años y no me dan trabajo en ningún lado. Aparte soy persona de riesgo. Claro. Pero acá la estamos luchando. ¿Y sabe qué es lo que veo de positivo, tremendamente positivo? Que se hayan aliado, se hayan juntado, han hecho... Nos hemos complementado para salir adelante en esta crisis. Tal cual, eso. Trabajan, son una cooperativa dentro de una cooperativa. Dentro de una cooperativa, exactamente. Una pequeña mini pyme. Perfecto, me parece muy bien. Bueno, muchas gracias, ¿saben? No, está bien, gracias a usted por escucharnos.